en Latinoamérica. Cada 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de Acción contra las Grandes Represas, y esto se hace en toda Latinoamérica desde 1997, cuando se realizó el primer encuentro internacional de afectados por represas. Se trata de una jornada de lucha para denunciar la afectación social, ambiental, de salud y económica que ocasionan las grandes represas hidroeléctricas. Desde Voces Nuestras les preparamos la siguiente cápsula. Este 14 de marzo, así como todos los años desde 1997, se celebra el Día Internacional de Acción contra las Represas por los Ríos, el Agua y la Vida. A partir de 1997, cuando fue el encuentro en Curitiba, Brasil, el primer encuentro internacional de afectados por represas, se nombró este día y ahí también se logró que se generara la Comisión Mundial de Represas. ¿Qué se ha logrado a través de esto? Bueno, se ha logrado visibilizar las afectaciones que tienen las represas, la voz de las comunidades que son afectadas y desplazadas por las represas, y es importante que todos y todas participamos porque a todos nos afectan este tipo de megaproyectos. Este tipo de megaproyectos matan a los ríos, rompen el ciclo hídrico y aparte violan los derechos humanos de las comunidades que son afectadas directamente y desplazadas. Las represas son parte de un modelo de desarrollo que está llevando a la crisis climática, que oprime a los pueblos, que no respeta los lineamientos internacionales de derechos humanos y que muchas veces se imponen de manera ilegal. Aparte de que nuestro medio ambiente, el medio ambiente del cual dependemos todos y todas, pues lo estamos fragmentando y con las presas lo fragmentamos de manera peor, digamos, y por lo tanto, si no participamos, bueno, pues solo estamos, el silencio, digamos, y la pasividad, pues también son complicidad de aquellos que hacen estos megaproyectos. De norte a sur, de norte a oeste, ganaremos esta lucha. Porque los de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha. Porque los oeste. Y no podemos vivir de esta manera. Si todos quisiéramos consumir al nivel que lo hacen los países del norte, no habría tierra suficiente para todos nosotros. Tenemos que pensar en esto y también tenemos que hacer pensar, reflexionar a nuestros políticos, hacer pensar y reflexionar a los corporativos de que es necesario cambiar este modelo energético basado en el comprar para basar nuestras economías en el comprar. Siempre comprar. Más bien, pensemos en otra manera y generalmente los pueblos indígenas lo llaman, según las lenguas, el buen vivir. Aquí, por ejemplo, en las comunidades tzotziles se le llama lequil kushlehal. Es una de las alternativas que tenemos al no consumir demasiados productos, no tener tantas cosas, pero sobre todo pensar siempre en que la electricidad no va a ser para nosotros. No queremos las presas porque sus consecuencias son devastadoras hacia la madre tierra y a la vida del ser humano. Nosotros los hombres y mujeres tzotziles, descendientes de los primeros pobladores de esta tierra, antes de la colonización, y nuestros abuelos y abuelas nos heredaron las tierras para trabajarlas, pero también para cuidarlas, somos los y las guardianes de la madre tierra. Somos las y los encargados de vigilar que exista equilibrio y armonía entre la naturaleza y el ser humano. Sin embargo, los proyectos hidroeléctricos y demás megaproyectos neoliberales nos traen equilibrio y armonía con la madre tierra. Al contrario, destruye y trae muerte. ¿Por qué no conocemos ningún ejemplo, alguna comunidad que haya sido reparada adecuadamente y que actualmente tenga el prometido desarrollo, viviendo en mejores condiciones que antes de que construyera la presa? Queremos subrayar que las presas no son necesidades de nosotros, los pueblos originarios. Las presas son jugosos negocios de unas pocas personas que solo ambicionan el dinero y que quieren ser ricos cada día. Pero a costa de los pobres y sin importar sus consecuencias económicos, políticos, culturales y ambientales. En ningún momento el gobierno del estado ni el gobierno de México nos están diciendo que por todas las represas que se piensan construir aquí en el estado de Chiapas vamos a recibir un recibo de electricidad mucho más bajo. Nos están diciendo prácticamente que esta electricidad va para la compañía Bimbo, va para Coca-Cola Company o va para cualquier otra compañía, mucho menos para las comunidades que van a ser afectadas en sus tierras, en sus cultivos, ni siquiera para la gente ni de la ciudad ni del campo. En este estado, mucha de esta electricidad va a ser exportada también. Y por esto mismo, el movimiento mexicano de afectados por las represas y en defensa de los ríos se manifiesta el día de hoy, 14 de marzo, precisamente para denunciar ante la opinión pública lo que está pasando no solo aquí, está pasando a nivel nacional y está pasando en otros países. Miles de personas participan este año en ceremonias, manifestaciones, eventos educativos y marchas. Difícil cuantificar la afectación de pueblos por represas en el mundo al día de hoy. La Comisión Mundial de Presas estimó que las 45.000 grandes obras de este tipo construidas en el siglo XX provocaron el desplazamiento de cerca de 80 millones de personas. Tan solo en México se cuantifican 170.000 desplazados. La idea de tener un Día de Acción Mundial surgió en Curitiba, Brasil, durante el primer encuentro internacional de damnificados por represas en 1997, que declaró: somos fuertes, diversos y unidos por una causa justa. Para simbolizar nuestra creciente unidad, declaramos el 14 de marzo como Día Internacional de Acción contra las Represas y por los ríos, el agua y la vida. Grita, povo, grita, grita, povo, grita. Barragem não queremos, não queremos barragem. É um gesto tão selvagem, só aos grandes traz vantagem. É um gesto tão selvagem, só aos grandes traz vantagem. Onde está o povo para gritar, gente?